demasiado triste para ser verdad, porque sin tenerte te quiere más, siente tantas cosas que evitar, y al tenerte cerca la vuelta y se va. Es un pobre tonto que soñando está, te abraza y te dice, piensa que es verdad, siente tantas cosas que evitar, y al tenerte cerca la vuelta se va. Lo único que quiero aprendí a callar. No importa que pase mucho tiempo más. Te robé mi beso y otras cosas más. Sin que tú lo sepas, que ahora soy de eso.